14 minutos de juego, suben los zagueros de Wanderers a buscar el golpe de cabeza, a buscar la apertura del marcador aquí en el Gran Parque Central. Atención porque vendrá el envío rumbo a larga. Llega el centro, pelota, el primer palo, la saca desde el fondo nacional. La va a tomar ahora Castro. Castro descarga el envío por izquierda, vino en dirección del futbolista Ocampo. Se viene al avance nacional, se manda Ocampo por el sector izquierdo, juega la pelota al área, el disparo de Carballo. ¡Gol! ¡Gol de Nacional! Felipe Carballo, señores, de contra, sobre el sector izquierdo, una jugada que la arrancó el propio Carballo, la metieron larga para Ocampo, se fue en velocidad, lo vio venir al número 20, se la dio dentro del área y definió de gran manera para que Nacional en 14 minutos se adelante en el parque. 1 para el Bolso, 0 para Wanderers. Felipe Carballo, el grito de gol del Bolso. Fútbol Multimedia, la otra manera de vivir el fútbol. Qué gran gol del conjunto tricolor, gran contragolpe justamente de Nacional, que inició con ese despeje de parte de la defensa, agarró ahí Alex Castro la pelota, tocó para Carballo, Carballo que tocó muy bien ahí, hizo la transición muy bien para Brian Ocampo, que Carballo que hizo un sprint bárbaro, lo dejó mano a mano ahí Ocampo y de picadita convierte este gran gol para Nacional, gana el conjunto del Bolso 1-0. El manual de la contra perfecta, fue espectacularmente ejecutada por los jugadores de Nacional y hay que decir algo que destacamos en la previa, ¿no? La importancia de cómo se levantó Ocampo, y bueno, parece que se levantó muy bien porque hizo lo que había que hacer, la pausa justa para esperar a Carballo, soltarle el balón, y la definición de Carballo es exquisita. Decíamos que le podía aportar eso Nacional, esa profundidad, y ahí está Felipe Carballo para marcar la diferencia y poner el primero del partido. Sexto gol en el campeonato para el jugador con la número 20 del equipo tricolor, Felipe Carballo. Es el cuarto gol que le convierten al equipo de Wanderers en el torneo clausura. Estás escuchando Fútbol Multimedia por montevideoonline.com.uy y la gran cadena de emisoras en el interior del país. Atención porque hubo una falta en la mitad de la cancha. Tiro libre favorable a Nacional. Descargan el juego por derecha. Se viene Ocampo. Baila sobre el balón el número 7. Jugó para Suárez. Vino para Ocampo. Salió el arquero, quedó ahí nomás Carballo. ¡Gol! ¡Gol de Nacional! Felipe Carballo, un balón que vino por derecha, la mano dio el arquero Silveira, la pelota quedó bollando y llegó Carballo para definir de cara al arco, para poner el segundo para que Nacional empiece a liquidar el partido. 2 para el Bolso, 0 para Wanderers, Felipe Carballo y el 2-0 del tricolor. Fútbol Multimedia, la otra manera de vivir el fútbol. Y qué lujo para Nacional tener a un jugador como Felipe Carballo, que llega ahí en esa jugada, un inicio de jugada en donde Wanderers estaba dormido en ese tiro libre en contra. Apareció ahí Brian Ocampo tocando para Suárez y Suárez de primera lo dejó solo ahí a Ocampo, que levantó ese centro muy bien. Silveira estuvo ahí conteniendo ese centro, pero apareció solo por el medio Felipe Carballo y anota su segundo gol y el segundo gol de Nacional. Cuando Ocampo está encendido, increíblemente, obviamente marca la diferencia dentro de lo que es el terreno de juego y lo hace muy bien. El pase de Suárez es exquisito y la frialdad con la que Carballo define en un segundo es magnífica. Nacional, a través de Carballo, ahora se pone 2-0 y está sentenciando el partido. Séptimo gol en el torneo para el jugador tricolor con la número 20, Felipe Carballo. Este es el quinto gol que recibe el equipo de Wanderers en lo que va de clausura. Estás escuchando Fútbol Multimedia por montevideoonline.com.uy y la gran cadena de emisoras en el interior del país.